Mira, sale de tu corazón. Apóyanos con alguna moneda, algún alimento, alguna bebida, mira, que no te hayas comido en el transcurso de tu camino. Te lo vamos a agradecer. Pero mira, antes de que tú nos quieras hacer menos que tú, nos tomes de loco, te hagas el dormido o nos ignores, escucha un pequeño consejo. Mira que te voy a regalar. Mira, mi carnalito. El que no guarda, aunque ya está vacunado. El que me vio y no subió. Se me vio español de cantero, de carneriza. Sí, pero bien, te regalé un pequeño consejo. Yo soy de familia de Reino Pendejo, de verdad. Así como te dice mi madre. Yo digo, pero a mí no duele, pero era reina. Duele muchas veces. Ya me da las acciones, las rimas, palabras. Antes de que no me maldice. Mi carnalito, ya te pedimos. Como chavo de la calle. Con todo el respeto.